Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Estamos justo a mitad de semana, hoy es miércoles 2 de septiembre, y bueno, el verano se ha acabado, un poco están volviendo las lluvias a la ciudad, cielos un poco más nublados, y esto nos da pie a que podamos interiorizar un poco, friar un poco la cabeza también, y bueno, tomarnos un tiempo para un poco de poesía. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que realizaremos un poco de poesía erótica de algunos autores de distintos estilos y de distintas épocas y de distintas procedencias también, que bueno, tienen una influencia muy importante en la literatura en español y que han estructurado estos versos, estos poemas, de unas maneras bastante bien elaboradas. En su mayoría son sonetos o poemas que tienen una estructura metódica y bastante académica, digamos, en cierto aspecto. El primer poema que voy a leer es un texto de Rafael Alberti, este poeta ligado a la generación del 27 español, que vivió durante el siglo XX, durante casi todo el siglo XX. El poema dice: por allí, hondo, una humedad ardiente, blando, un calor oscuro el que allí hervía, sofocado anhelar el que se hundía, doblándose y muriendo largamente, labios en labios que no ataca diente, lengua en garganta que se corta, umbría, áspero alrededor, fiera porfía, por morder lo imposible de la fuente, fiera porfía, ya que ni a la hembra, más hembra, ni al varón, más varón, dieron otra cumbre que ser sembrado y siembra. Pues lo demás, oh cuerpos desvelados, son fulgores que al alba se pierden en un súbito arder, desesperados. Este poema es un soneto, está compuesto de 14 versos y bueno, en principio pareciera ser una metáfora de la unión entre un hombre y una mujer, una unión sexual. El primer párrafo claramente tiene lo que yo considero una metáfora bastante bien elaborada, nada vulgar y nada explícita de un coito, de un acto sexual en sí. Y bueno, tiene estas características de evocar a la contradicción, evocar a imágenes literarias que están asociadas con las sensaciones que se dan durante la relación sexual. Por ejemplo, dice: por allí hondo, una humedad ardiente. Bastante curioso esto. Sofocado anhelar el que se hundía. Sutilezas bastante directas en este sentido. La rima de este poema se compone como un soneto, dos cuartetos y dos tercetos. Los cuartetos tienen una rima ABBA. Alberti en este poema rima ardiente con largamente, y pese a que son rimas digamos fáciles, hervía y hundía, tienen un mérito bastante fuerte, porque bueno, ardiente y largamente, encontrar esto en la rima y asociarlo con la temática en general, da un cierto sentido de prolongación del tiempo, del tiempo de la sensación del calor. Entonces, bueno, esto ayuda a que el lector se envuelva un poco más, a que imagino una situación prolongada o una situación donde se da una dilatación del tiempo por el acto mismo que se da o que describe o que narra dentro del, del poema. Rima hervía con un día, de nuevo para hacer alusión a la unión sexual. Y en el siguiente cuarteto hace una descripción bastante onírica de un beso, un beso sin mordidas, cabe recalcar, labios en labios que no ataca diente, no hay mordidas, más bien tierno, lengua en garganta que se corta, umbría. Bueno, también hay una asociación semántica entre la rima de este cuarteto. Rima diente con fuente, rima umbría con porfía, no sé, la sombra y la ignorancia, la porfía, fiera porfía por morder lo imposible, le da un sentido de, digamos, de irracionalidad a la mordida durante el beso, irracionalidad que se corresponde con la pasión, con el acto desaforado que se da. Fiera porfía que ni la hembra más hembra ni el varón más varón diera, otra costumbre que ser sembrado y siembra. Este terceto es bastante curioso. En el primero describe una unión sexual, en el segundo un beso, y en el tercero salta directamente a la concepción, a la conclusión del acto sexual, desde un sentido biológico. Y bueno, puede ser también una influencia de su época. Alberti nació en 1902, entonces, claro, para las épocas las libertades sexuales, la diversidad, etcétera, no estaban tan establecidas, y claro, todavía se concebía una idea de la sexualidad donde la reproducción, incluso una sexualidad bastante libre, con todos los elementos de placer y de desenvolvimiento del espíritu o del propio cuerpo o del hedonismo más puro, etcétera, todavía se concebían como un acto reproductivo y que suponía la unión entre dos personas que tenían un miramiento en la sexualidad con fines reproductivos, o de unirse con la otra persona con estos fines. Pues lo demás, o cuerpos desvelados, son fulgores que al alba se pierden en un súbito arder, desesperados. En este verso, bueno, concluye en que los cuerpos se olvidan prácticamente durante la noche, que es donde se da el encuentro. Rima desvelados con desesperados, otra alusión semántica bastante relacionada con la pasión y con el perder el control y perder toda racionalidad en momentos de pasión. Y una cosa muy curiosa del terceto anterior es que rima hembra con siembra. Y bueno, esto, pese a que Alberti era un poeta europeo, me hace pensar en una cercanía con la cosmogonía y bueno, la idea de la Pachamama, o de la cercanía con la naturaleza. Claro, esto también podría ser una derivación de la idea de la Gaia o de estas figuras que tienen su equivalencia en el desarrollo de la cultura occidental, pero es una alusión a la naturaleza y a la fertilidad de la tierra, que tiene unos antecedentes y unos ecos en la historia bastante profundos. Otro texto de Rafael Alberti dice: rubios, pulidos senos de amaranta, por una lengua de lebrel limados, pórticos de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta. Rojo, un puente de rizo se adelanta e incendia tus marfiles ondulados, muerte, heridor, tus dientes desangrados, y corvo, el vilo al viento te levanta. La soledad, dormida en la espesura, calza su pie de céfiro y desciende del lomo alto del mar de la llanura. Su cuerpo, en sombra, oscuro se le enciende, y gladiadora como una ascua impura, entre Amaranta y su amador se tiene. Bueno, Amaranta es la figura en la cual está inspirado este poema, maneja todos los versos en torno a la descripción de su cuerpo, a la descripción de la belleza de su cuerpo, de el apasionamiento que genera en él. Y bueno, también la imagina durante un encuentro pasional. Sin embargo, alude también a un sentimiento un poco de observador, de voyerista. La soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del lomo alto al mar de la llanura. Probablemente un terceto que describe la sensación de la calma posterior al orgasmo de la, bueno, del acto de autocomplacencia. Estos 14 versos, que en este caso también tienen rima ABBA, ABBA, y los tercetos CD, CDC, CDC, CDC, no, tienen una estructura de versos en decasílabos. Todos tienen 11 sílabas métricas. Sí es cierto que abusa un poquito de las sinalefas en algunos son bastante largos de leerse, pero como sílabas métricas tienen 11, y todos son versos en decasílabos propios. Tienen sus acentos en reglamentariamente en el décimo y en el sexto, en la sexta sílaba métrica, y bueno, esto le da un ritmo bastante melodioso a la lectura de estos textos. Se pierde un poco, por lo que he dicho, que las sinalefas están bastante presentes, por ejemplo, en este verso, y corvo en vilo, al viento te levanta. Hay dos sinalefas en un solo verso: corvo en, vilo, y bastante seguido, vilo al viento te levanta. Pero esta unión entre corvo y vilo, vilo al viento, bueno, también se asocia un poco con el sentido semántico del propio verso, ¿no? El vuelo y la dispersión. Después de una pequeña pausa musical, vamos a volver a leer un poco más de textos. Se viene un texto de Gabriela Mistral, bastante famoso, uno de sus textos más famosos, y volvemos. ¿Cómo saldremos de aquí? Si somos 2, 3, 6, 10. No importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. ¡Qué mala idea! ¡Qué tonta idea es! No sé lo que si 2 y 2 son 3, qué mala idea fue. Qué tonta estupidez, no sé lo que pensé. 14, 16. Estaba pensando en un bar.

para tu boca. Bueno, este es poema bastante conocido de Gabriela Mistral, uno de los más famosos. Son cuartetos, básicamente, en un sentido estructural. Hay una rima que en ciertos puntos tiene una relación semántica, pero lo más importante aquí es la combinación de la voz del hablante y la intención del poema, que en algunos casos o en algunos cuartetos de estos lo convierte en un poema de características narrativas. Incluso alude a la figura de Jesucristo, una figura simbólica bastante intensa. Alude a la traición, al amor. En un punto toca la figura del beso del Judas, y más adelante retoma esta idea de los celos y de la traición cuando cambia de nuevo de voz en el hablante y lo convierte en un diálogo. O sea, transforma totalmente el poema en estos últimos cuartetos. Y claro, alude de nuevo a la traición y a la venganza, a los besos que hacen daño. En todo el poema está presente elementos como la locura, como el desdén, y también toma metáforas acerca del beso que tienen que ver con otro tipo de imágenes, con otro tipo de contactos humanos. La mirada, una caricia, manifestaciones que se dan entre dos personas y que tienen una significación similar a la del beso, en un sentido emocional, en un sentido de unión, pero que claro, no representan este contacto con los labios, ni siquiera en un sentido directamente comparable. Por otro lado, también hace algunas alusiones a la muerte. Es un poema que, bueno, por su extensión abarca una gran cantidad de símbolos, de imágenes, y bueno, ya trata de tocar temas muy generales y trascendentales durante todo el poema. Así que hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayan disfrutado de estos pequeños textos. Y por supuesto que se interesen más por extenderse en su lectura. Y bueno, hay un contenido bastante erótico aquí que se complementa con una serie de figuras bastante tiernas, dulces, y por otro lado que generan otro tipo de emociones sobre la persona. Perfecto para enamorar o para asociarse o rebelarse con una persona. Bueno, yo me despido. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy y hasta pronto.